Radio Zumba la Turba, FM 99.5, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.com.ar. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Ave Malífaga, Ave Ánimo Ubefaga. Estamos ahora en comunicación en el marco de la marcha provincial de la Corriente Social y Sindical Primero de Mayo, que está haciendo una marcha hacia la ciudad de La Plata, una marcha provincial de 300 kilómetros, que durante 13 días apunta a encontrar respuestas a los diferentes derechos y demandas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no está garantizando, y reafirmando el derecho legítimo a la protesta social y exigiendo a la gobernadora María Eugenia Vidal trabajo genuino, vivienda digna y democratización de la tierra. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Santiago Sillán, secretario del Interior del sindicato de Jujuy, que tiene la conducción el perro Santillán. Santiago, ¿nos escuchás bien? Sí, nos escucho un poco cortado, pero sí, queda bien. Bien, Santiago, ustedes desde Jujuy se han sumado a esta marcha provincial. ¿Nos pueden contar un poco cómo están haciendo este proceso? Y bueno, un poco también cuáles son las reivindicaciones propias de su sector. Sí, bueno, nosotros, la Corriente Sindical y Social Primero de Mayo son diferentes sindicatos y espacios sociales y organizaciones sociales de todo el país. Bueno, participan sindicatos municipales de Jujuy, los compañeros del Movimiento Primero de Octubre y de la organización Yantetruz, que son de Tandil, compañeros de Ate Senasa, compañeros de Fogoneros, o sea, de Mar del Plata, distintos sectores que no estamos dentro de la Teo de Macri, que es la cuestión de la ley de emergencia social. Hemos quedado afuera porque no hemos aceptado las condiciones de la ley de emergencia social, que plantea, la entrega de la ayuda social de manera discrecional, no de manera universal, con lo cual estamos en desacuerdo que sea de manera discrecional, y solamente monopolizada por algunas organizaciones. Nosotros entendemos que la ayuda social y la generación de empleo tiene que ser para todo el sector popular que esté necesitando eso, y no manejado por una burocracia de piqueteros, podríamos decir. Entonces nosotros realmente hacemos lo que tengamos que hacer, vamos a ir a la ruta, ahora estamos movilizando en una marcha muy larga. Quedamos afuera de la emergencia social, lo que significa que los programas de empleo, todas las demandas que plantean los compañeros de demandas sanitarias, alimenticias, de trabajo, no nos están dando lugar a esa demanda y nos exponen, nos tenemos que ir a medidas de fuerza que son realmente muy sacrificadas. Realmente lo que nosotros les agradecemos a ustedes por levantar esta noticia y darnos voz, porque realmente tenemos enfrente un cerco informativo muy grande. Venimos a la compañera de Tandil, acá también en Jujuy, está sucediendo una represión y una judicialización de la protesta muy grande. Todos los sectores que no han transado con Macri, que no somos muchos, cada vez somos más, pero por ahora no somos muchos, están siendo criminalizados y judicializados. La compañera de Tandil, Tati Altamirano, que conduce el Movimiento Primero de Octubre, han sido presa, tuvo tres días desaparecida, sin conocer su paradero. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Santiago. No sabíamos su paradero, la trasladaron desde Azul a Tandil, desde Tandil a 25 de Mayo, a una alcaldía, y ahora, antes de salir, tenía que firmar cada 24 horas en la comisaría, tiene una amenaza de detención la compañera Altamirano, incluso le iban a aplicar un apartado de la ley antiterrorista que habla de que no se puede juntar con tres personas en la vía pública. Bueno, eso, nosotros, frente a eso, lo único que nos queda es resistir, no vamos a aflojar, realmente fueron operados los compañeros de Tandil, incluso las bases, las mismas compañeras que estaban por salir a movilizar, fueron amenazadas por la brigada de que iban a quitar la tenencia de los hijos si iban a la ruta, con toda una serie de amenazas que no hicieron efecto. Ya que el día sábado pasado, ahora hace dos días, los compañeros tomaron la ruta y ahora están en la altura de Pardo yendo para Las Flores. Nosotros ahora estoy hablando de Jujuy, pero ya el día de mañana, pasado mañana, salimos para acompañar la movilización. Uh-huh. Esperamos encontrarlo cerca de Monte. Creo que hace mucho tiempo, es casi inédito, este tipo de manifestación de esta escala. Nosotros hacemos con un gran sacrificio, porque queremos visibilizar un sector de lo que creemos que son, hemos quedado fuera de este tipo de alianza, de más que nada acuerdo de tregua que han logrado algunas organizaciones. Las organizaciones sociales, capaz que con más aparatos que hay en el país, han hecho una tregua con Macri, lo mismo que la CGT, y esto hay que hablarlo así. Nosotros, por fuera de la tregua, entendemos que tenemos que visibilizar y demandar las soluciones sin entregar los principios. Realmente estamos convocando a todas las organizaciones que crean que tengan, digamos, que estén de acuerdo con esto lo que estoy planteando. Estamos convocando a través de la corriente sindical y social Primero de Mayo que haya adhesión y solidaridad. Tenemos una página de Facebook también, Corriente Primero de Mayo, y los contactos, los contactos están en Twitter y en diferentes medios. Pero los medios grandes, los masivos, no nos están levantando. Entonces, estamos por un lado confiados de nuestra fuerza, de nuestras convicciones. Vamos a llegar a La Plata a plantearle a Vidal todo lo que significa la entrega de realmente el suelo en la provincia de Buenos Aires, se lo entregan a las ojeras, y acá en la cordillera, en la Macri, se lo sigue entregando a las mineras. Entonces nosotros vemos como hay una expoliación de los recursos, hay una gran cantidad de riqueza que está saliendo para afuera, pero tenemos un pueblo cada vez más pobre, realmente, y eso no puede ser de ninguna manera. Nosotros en ese sentido, no podemos dar tregua. Frente a la entrega del país, frente a la hipoteca que está haciendo este gobierno, que también tiene antecedentes en el otro gobierno, la hipoteca financiera y la deuda externa, y la entrega de la cordillera y los recursos estratégicos, no empezaron con este gobierno. Gobierno ha aumentado la intensidad y la entrega de los recursos del país, y han empobrecido aún más a los trabajadores y a las mayorías postergadas y marginadas. Entonces eso es lo que queremos visibilizar y tratar de encontrarnos con otros espacios. Nosotros, por fuera de la emergencia y de la tregua Macri, estamos con los brazos abiertos esperando que haya sectores que se están sumando ahora a partir de la visibilidad que ha dado esta marcha y que está dando. Esperamos que también ustedes podamos seguir en contacto para seguir informándoles cómo va transcurriendo, ¿no? La movilidad. Así será, Santiago, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a estar acompañándoles en el transcurso de esta marcha y siguiendo estos 13 días de lucha y resistencia. Y estamos recién con Santiago, parte de la corriente social y sindical Primero de Mayo, que están marchando, salieron desde Azul el día sábado en una marcha de 13 días hacia la ciudad de La Plata en reclamo de vivienda digna, democratización de la tierra, basta de criminalización y a la protesta social y de represión. Y trabajo genuino universalizado, podríamos decir, recuperando las palabras de Santiago. Y nos vamos a un corte musical en este Enredando las Mañanas. Hola, papel. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. así llegamos al final de este enredado, enredando las mañanas. Así es, y bueno, rapidito, porque en realidad ya estamos pasadas 5 minutos de la hora en la que tendría que haber terminado el programa, pero bueno, la realidad excede las 2 horas que nos dedicamos a este claro. programa. Así que bueno, mañana a las 10 de la mañana conectate a la rnma.org.ar, que allí estará sonando el Enredando las Mañanas. Y si querés escuchar el Enredando con Tonada Cordobesa, el lunes que viene a las 10.